llegan las charlas entre Castaña y Provencín. El feminismo es amor, por Radio Nauta. Para todos y para todas, así sencillamente damos comienzo al primer programa de este ciclo que hemos denominado El Feminismo es Amor, charlas entre Castaña y Provencín. Así que yo me presento, mi nombre es Provencín y comparto esta mesa hermosa de Radio Nauta codo a codo junto con Castaña. ¿Cómo estás, Castaña? Hola, Provencín, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos, Castaña, qué contás? Bien, muy contenta de estar acá en nuestro primer programa que se llama El Feminismo es Amor, para que todos nos escuchen, todos y todas. Contándoles que estábamos escuchando a Cyndi Lauper, esta canción de Girls Just Want to Have Fun. Un himno. Exactamente, ¿no? Sí, y es un poco decir, bueno, la diversión no es solo masculina en este mundo. Una cosita chiquitita de la canción es que primero fue escrita en versión masculina y se la cambiaron para Cyndi y se convirtió en esto, como vos decís, un himno feminista y de un ícono del feminismo moderno y contemporáneo. Ay, bueno, muchas gracias por esta información, pero encima te informamos de todo. Estoy muy contenta con todo esto que está sucediendo acá. Un hermosor este estudio de Radionauta, agradecer. Somos amor. Somos amor, Radionauta, es amor. Bueno, contar un poquito que Castaña y Provencín surgimos de un Somos gran... del holding de la Tercer Mon, que tienen su propio programa de radio acá los jueves de 20 a 22. De 20 a 22, que la verdad no me deje mentir. No, y que nos pueden leer, y junto a todos nuestros amigos y amigas, en letercermonde.com, que se pronuncia Letercermonde, pero es letercermonde con efinal.com, y entonces también nos pueden encontrar en Facebook a través de Letercermonde Pequeño Burgués Ilustrado. Y también en Twitter, Letercermonde. Arroba Letercermonde en Twitter. ¿Y qué otras vías de comunicación tenemos? No tengo ni idea. ¿Llamar a la radio? Llamar a la radio. ¿Te tiro el número? Dale. Es un fijo. 512-1690. 5-1-2-1-6-9-0. Muy bien, Castaña Impecable. Se pueden comunicar con nosotras. Y también mencionar que es un día muy particular. ¿Por qué, Provencín? Porque este comienzo de nuestro ciclo coincide con el inicio del juicio por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, esta joven peruana que fue violada y asesinada en nuestra ciudad en el año 2007. Entonces, bueno, no es muy feliz la noticia, pero sí que se comience a buscar un poco de justicia para este caso. Así que nos alegra de algún modo empezar... Después de 6 años, ¿no? Hay que recordar. Casi 6 años de impunidad para este caso. Pero bueno, ahora hay un imputado y se está llevando a cabo el juicio que va a durar algo así como 19 días. Y que en el informativo de la mañana, en Mi Cuenta Teas, van a estar informando y actualizando la información sobre este juicio. Me parece muy bien. También tenemos que recordar 6 años de desaparición de Jorge Julio López, justicia. El día de ayer. Sí, por favor. ¿Y algo más? Sí, que empieza la primavera. Que empieza la primavera esta semana, es una gran noticia. Bueno, contamos un poco qué se va a tratar este ciclo. Bueno, dale, ¿qué te parece? Por si no queda claro, hay una notita que salió en letercermon.com que por ahí se los aclara, pero bueno, la idea de este Feminismo es Amor es pensarlo como... mostrar experiencias, vivencias de la vida cotidiana que nos lleven a pensar que hay vínculos que pueden ser saludables y que el feminismo busca, ¿no?, estos vínculos más equitativos entre las personas, sin ir en contra de, bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de los programas, sin ir en contra de ningún varón y tampoco ni de ninguna mujer. Sí, y también sin, digamos, sacarle el costado político, que es el feminismo, digo. Por supuesto. El amor no necesariamente tiene que ver con algo político, sino que es algo precioso. O sea, que precioso estamos tratando como de volver a traer esa idea, ¿no? Que el amor puede ser algo bueno y que puede ser algo politizado, y que reconstruir vínculos que sean saludables para todos y todas no es tarea menor en esta sociedad, sino que es algo muy importante, y que el feminismo va en pos de eso, y no, digamos, de... ser mujeres que están enloquecidas, histéricas y que queremos romper todo, aunque también queremos romper todo, pero por no supuesto. Necesariamente. Pero romper para. Justo entró alguien, quiero decir, por eso me quedé tildada. Romper para reconstruir podría ser, exacto, ¿no? Un lema. Para reconstruirnos. Para reconstruirnos totalmente en estos 5 programas que vamos a. Estos 5 programas que vamos a recorrer en este ciclo, vamos a pasar por diferentes temas tratando de pensar este feminismo como amor, como denuncia, como disputa y como amor en última instancia. Como disputa, ¿no? Y también para reivindicar que en las experiencias cotidianas, en aquellas, o sea, muchas veces es difícil ser algo 100% todo el tiempo, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Siempre estamos plagados de contradicciones. Uh-huh. Por eso reivindicamos también como aquellas pequeñas cosas que nos permiten ir anclándonos para ir generando grandes disputas. No podemos ir como un gran rompeportón contra todos porque no nos da ni la vida ni el cuerpo, pero sí, desde pequeñas cosas podemos ir generando grandes transformaciones. Entendiendo que esas pequeñas cosas llevan un aprendizaje colectivo y permanente, ¿no? Exacto, que nada individual. Tal vez escuchemos este programa dentro de unos años y digamos, ay, mirá. ¿Qué? Podríamos, no digo que en esos 5 años tal vez aprendamos tantas otras cosas. ¿Estamos tejiendo? ¿Qué estamos haciendo? No, digo. Que aprendemos tanto todo el tiempo y nos repensamos y nos reconstruimos en ese repensarnos. Sí. Que seguramente pensándonos para atrás veamos que somos personas diferentes, por suerte. Y sí, recordar que siempre es con otros y con otras, que nunca solos. Qué hermoso, Castaña. Con esto nos vamos a la próxima canción. Dale, escuchemos un temita. Y vienen las invitadas. A donde no lo sé, solo me muevo con él. tan cerca de aquí. Lo llevo muy dentro de mí. FM 106.3 Radionauta FM @gmail.com. ¿Qué hacen dos mujeres charlando? A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escucha El Feminismo es Amor los miércoles a las 19 horas y te vas a enterar. Acá volvemos en El Feminismo es Amor por Radio Nauta. Antes les queremos decir que la canción que escuchamos es de Julieta Venegas, que se llama Oleada. Y si Pablita me mira a los ojos... Hola, Pablita. ¿Cómo no? Hola, Castaña. Queríamos empezar ahora con la cuestión que nos convoca este día. Que no la hemos presentado aún. Sí, yo dije rápidamente, pero como hablamos como una carretilla así. Taca, taca, taca. Porque teníamos un programa anterior que también los saludamos a los muchachos y a la muchacha que vimos en el momento anterior. El programa es de Pornauta, que también estaba haciendo un estreno. Y bueno, tuvimos una demora de sí. Mínima igual, ¿no? Entonces vos habías comentado que en este programa vamos a tratar el tema de los prejuicios. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver qué prejuicios existen así desde el sentido común sobre el feminismo. Para eso tenemos dos invitadas. Qué interesante. Me encantan estas invitadas. A mí también. Las vamos a presentar. A mi izquierda, Mara. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ya. Y a mi derecha... Pandi. ¿Y yo? Hola, Pandi. Hola. ¿Cómo andan en este día? Y así con el pelo un poco revuelto por el viento, con ese tipo de cuestiones, pero bien. El frío de la humedad. La humedad. Sí, terrible. No, pero están lluvia. Están con los pelos muy bien. Estamos bastante bien para hacer un programa de radio, sí, digamos. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Si nos vieran. Tal cual. ¿Cómo lo vieron hasta ahora? Bárbaro. Vienen bárbaros dialogando. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, se entiende lo que dicen. Pasemos a los prejuicios antes que nos saquen. Pasemos a los prejuicios. No, sigamos con los elogios. Divino. Un ratito más. Pero bueno, siendo las 7 y 19, según los de la tarde, vamos a comenzar a charlar entre nosotras cuatro, en este caso, acerca de estos prejuicios feministas o antifeministas. Para ver si podemos acercarnos y acercar a otras personas más a esta lucha feminista. Nunca entendiéndola como una mala palabra, o sea, vamos a hacer como un combate por ahí. ¿Qué les parece? Bien. Ir más allá del sentido común, digamos. Algo así, muy bien. Muy bien. Primer prejuicio clave, clave, clave. Las feministas odian a los hombres. ¿Qué tenemos para decir respecto a eso? A veces es verdad. Algunas veces, ¿no? ¿Algunos hombres? Claro, algunos hombres puede ser, pero no es un lema del feminismo, digamos, en contra de los hombres, sino es por una sociedad más igualitaria entre todos y todas. O sea, no vamos en contra de ningún hombre. Ajá. ¿Queremos cortar pitos? ¿Alguna vez? ¿Quién no tuvo ganas de cortar uno? ¿Pero el feminismo en general quiere cortar pitos? No. No es un planteo del feminismo, digamos, el cortar pito sería una cuestión de justicia y en realidad desde el feminismo siempre pedimos justicia a la justicia, como ustedes comentaban con Sandra, el caso de Sandra, se pide justicia, se va a un juicio, digamos, no le cortamos el pito a nadie, aunque bueno, es una forma de decirlo, pero en realidad no es una bandera de ningún feminismo. Ajá. Que yo sepa. No, todavía. Claro, pero también el feminismo podría ser algo como un poco heterogéneo, ¿no? Sí. No es algo tan estanco, tan acabado. Y no, porque somos muchas, digamos. ¿Y muchos? Y muchos no. No, no, la verdad es que no hay muchos hombres que sigan feministas, ni creo que se sientan feministas. Mucho menos. Pero dentro del feminismo, bueno, pensamos como cualquier corriente, digamos, pensamos muy diferente y cada lugar tiene su particularidad. Y con las dos diferencias más grandes, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, que hoy hablábamos un poco de, entre otros, de los mitos, como en oposición el hombre y la mujer, y no es tampoco una postura del feminismo eso, sino que somos diferentes, pero no tendríamos que tener las mismas oportunidades, digamos. Vamos por la igualdad de derechos, aunque nos mantengamos en la diferencia, ¿no? Muy bien. Clarísimo. Ya nos va barriendo varios prejuicios. Pero vamos a ir de a poquito. Para de a poquito, claro. Para ir como de a poquito entrando en la idea. ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo. Que está un poco en relación a esto porque es... desde el sentido común lo que se piensa es los hombres naturalmente preparados por una cosa, las mujeres naturalmente también preparadas, entonces como un destino ineludible para otra cosa que vendría a ser la maternidad. Entonces hay una cosa muy instalada que es que las feministas no quieren ser madres, un poco en este rechazo al mandato, ¿no? Pero bueno, la maternidad siempre es un mandato, no sabemos. Bueno, por un lado no es o no debería ser un mandato. Después sí, socialmente, digamos, la sociedad termina, o sea, sigue siendo así, o sea, eso no se cambió, ¿no? Que está ese mandato social de ser madre, y no solamente de ser madre, sino de ser la esclava en ese contexto, ¿no? O sea, que no haya una maternidad y paternidad, digamos, con una igualdad acá. No igualdad de que los dos vayan a cumplir la misma función, sino que los dos, bueno, se repartan labores, etcétera, sí, etcétera, y todo lo que tener un niño de... hay en general. Entonces, sí, el hecho de no querer seguir ese mandato social o hacerlo a tiempo, además, ¿no? Porque se pasa cuarto de hora. A ver, se pasa cuarto de hora, encima de todo. O querer repartir tareas y demás, bueno, digamos. Sí, yo creo que no es un planteo, digamos, del feminismo ir, o sea, no ser madres, digamos. Eso es a nivel personal. Una cosa es lo que vivimos cada uno a nivel personal y una cosa es lo que plantea el feminismo. Lo que hace el feminismo con la maternidad es cuestionarla. O sea, poner esto que vos decías, el mandato, que no es un mandato, no todas las mujeres queremos ser madre, por más que en algún momento te digan, ya te va a llegar. No, algunas no nos va a llegar o algunas nos va a llegar, pero no es algo, el instinto no existe, digamos, en las mujeres. Y eso por ahí lo comprueban no solo las feministas, hay muchas mujeres que no quieren ser madres. Y en este momento del mundo es un problema en otros países el hecho de que las mujeres empiecen a tener independencia. Claro, yo creo que lo importante es que a partir de que se pone en cuestión la maternidad, digamos, de que no es algo obligatorio, uno puede elegir. Claro. Y por eso puede haber feministas que elijan ser madres y feministas que no, y que está todo bien con ambas elecciones. O sea, lo importante es poder elegir. ¿Cuánto más interesante aparece la maternidad cuando se plantea como una elección y no como algo que te toca sí o sí, que en realidad si ahí no estás eligiendo, digamos, cuánto hay de amorosidad, de afectividad en eso que es lo que te toca porque naciste, no sé, con ovarios, por ejemplo? Claro, claro. ¿No? Y aparte el rol, esto que decía ella, el rol que trae la maternidad a estar, digamos, con un hijo completamente. O sea, es como que sos madre, el padre, bueno, bárbaro, pero viste un poquito. O sea, también lo que se plantea del feminismo es la igualdad. Cuando el padre dice, yo a veces cambio los pañales. Sí, no, yo ayudo. Ayudo. Es como si el padre tuviera derechos y la mujer tuviera obligaciones respecto a eso, ¿no? O sea, digamos, no sé. El padre lo hace porque quiere y la mujer porque debe. Porque debe, ¿no? Y o sea, tener hijos. Y después, una vez que el hijo está ahí, el padre elige ejercer su derecho a cambiar de pañal y la madre tiene el deber de hacerlo. ¿Cuánta desigualdad aparece ahí, no? Pasemos a la próxima con toda esta carga. En conclusión, las feministas no quieren cortar pitos. No quieren cortar pitos. Y pueden ser madres. O no. No quieren cortar pitos, claro. Y algunas eligen ser madres y otras no. Claro. Esto quedó claro hasta ahora. No, y también reivindicar que las que quieran ser madres, o sea, porque muchas veces también hay un prejuicio como pensar que otra feminista te puede condenar si una quiere ser madre. Sí, no, sí, no. Sí, no, totalmente. Apoyamos a las madres. Las que no queremos ser madres, queremos que las otras algunas sean madres, para algún chico tener cerca, pero no propio por ahí. Tipo, más no estamos en contra tía. De los niños ni de las niñas tampoco, nos gustan también eso, no es, no odiamos a los niños. O sea, aclararlo. Feministas son brujas. Feminismo no es misantropía. Claro. No es misantropía. Claro. Es amor. Claro, es amor. Vamos con la 3. Las feministas son todas lesbianas. Yo soy feminista y no soy lesbiana. Sí, yo tampoco. Pero en... No sé qué decir. No, ¿qué no? Independientemente de una, digo, sí. No creo que el feminismo también sea sin igual, no. Digamos, por algo también hay este, se genera este prejuicio, ¿no? De la feminista lesbiana. ¿Por qué? Yo creo que primero porque la lesbiana es la mujer que se plantea, sea feminista o no, ir en contra de un mandato que es la heterosexualidad obligatoria. Desde ahí ya tenés algo que te puede llevar a acercarte a otra a una mujer feminista y que te mete en el feminismo. Pero por otro lado, para mí, volvemos muy parecido al tema de la maternidad. Las feministas cuestionamos la heterosexualidad obligatoria, por lo tanto nos cuestionamos nuestra sexualidad. Por lo tanto, si deseamos a otra mujer, nos animamos. Muchas no. Suena bien. Claro, es por ahí animarse por cuestionarlo. Lo mismo animarse a no ser madre, digamos. Dentro, me parece que es eso, es una cercanía y que aparte, bueno, somos todas mujeres, obvio que va a haber lesbianas, muchas. Sí, igual también y puedo pensar, perdón, pero esta idea de que la lesbiana hay una cosa de ir contra el mandato. También es una cuestión de construcción sexual. Yo conozco lesbianas que no van contra ningún mandato. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque además hay una cuestión de si es inherente o no, porque, o sea, ni toda feminista es lesbiana, ni toda lesbiana es feminista, ¿no? Sí, bueno, claro, el inverso tampoco. El tema es el etiquetado, que donde se etiqueta la disidencia, digamos, la feminista también se puede decir que es de izquierda, la feminista, bueno, se puede decir, o sea, que etiquetar a todas las disidencias en claro. Esa. Igual para mí, si dicen que todas las feministas somos lesbianas, hay que decir que sí, porque les molesta también que seamos lesbianas, digamos. Claro, porque claro, ¿cuál es el problema en el fondo, no? O sea, ojalá fuéramos todas lesbianas, digo, en el sentido de que fuéramos libres, no hablo de que solo nos acostemos entre nosotras, sino en el sentido de por ahí, de cierta libertad que te puede brindar, digamos, ser feminista y ser lesbiana, ¿no? Sí. Pero, o sea, si somos todas lesbianas, sí, sí, o sea... Digámosles que sí, porque les molesta más, aparte, digamos, y no tiene nada malo. Sí, me gusta esto de que, sí, que de hecho son todas lesbianas, es como, por un lado, un cuasi insulto que se les quiere atribuir, y por otro lado, una cosa de que aparece que un poco ya se les va a pasar, que siempre está asociado como a un buen... Sí, sí. Muchacho. Pijazo. VP, no, le vamos a decir por el horario. Digamos. Sí, una no, buena. No tiene nada que ver, aparte, o claro. Sea... Digo, pero recuperar esto que también me parece medio problemático, que la libertad solamente esté en la lesbiandad. Sí, no, tal cual. Porque para mí también, o sea, muchas veces lo que pasa de por ahí muchas personas que no se admiten como feministas, aunque tengan como todos los tintes de ser, es que piensan que hay como un casillero con muchas prescripciones que hay que cumplir. O sea, desde no depilarse ya a los hombres, cortar pito, ser lesbianas, ta, ta, ta, ta, ta. O sea, así como se generan. Un trabajazo. Claro, así como se generan corset. De distintos tipos también se genera un corset de lo que es ser feminista, que también, digamos, de lo que estamos tratando es de romper con los corsets en general. Para mí, la respuesta tiene que ser sí y qué. O sea, bueno, sí, no, o sea, somos todas lesbianas, ninguna nos depilamos, ninguna... Sí, ¿qué? Y no, ¿y qué? Y problema nuestro de última, porque si vos te decís feminista y te conocen a vos, se van a dar cuenta que no es así, ¿entendés? El tema es que se habla desde un desconocimiento de lo que es en realidad, de lo que es el feminista, digamos. Claro, pero por ahí muchas veces se puede asociar, digamos, la condición como de la sexualidad, de que porque sos lesbiana, sos feminista. Ojalá, Y no porque vos pensás, digamos, que la sociedad es injusta y que existe un patriarcado y que hay que transformarlo, que por ende, digamos, claro. Vos vas contra eso, digo. Se asocia como una cuestión casi como natural, sí. Digamos, las que son feministas como de manera natural, por ende, se vuelven lesbianas, o sea, no. Además me parece que hay una cuestión, volviendo a lo que decía hoy de la etiqueta, ¿no? Que digamos, bueno, vos sos feminista porque sos lesbiana, ¿no? Y obviamente, como dijo ella hace un ratito, ser lesbiana es como un insulto, entonces para desmerecer, ¿no? Una lucha a partir de un insulto, ¿no? Sos lesbiana, ¿no? Entonces la feminista es lesbiana y de ahí, bueno, de la etiqueta la generalización y bueno, de ahí seguimos, ¿no? Porque, claro, porque la lesbiana entonces sos machona, etcétera, ¿no? La lesbiana es tan mal vista como la feminista, o peor, digamos. Entonces, pero porque es contra la natura. Claro, peor, claro. ¿Qué? No, sí, es contra la natura. ¿Qué? Ah, es contra la natura. Claro. Casi casi una atrocidad de... Sí, porque ni relaciones sexuales tiempo de cómo. O no, por tener hijitos, además. Claro, no, sí, no. Terrible. Vamos a ir con la cuarta, que esta las vamos a sorprender. Las feministas no son coquetas. Ay, acá, mirá, si nos vieran, estarían desdiciendo de esto. Digo, hoy hablábamos de lo que de la heterogeneidad dentro de lo que es el feminismo. Digo, las feministas somos las mujeres que vemos por la calle también. Sí, a veces aparece como algo que está en el más allá, en así otro como, planeta. Claro, así como yo creo que todas las mujeres somos distintas, Las feministas somos todas distintas. O sea, yo me considero una mujer que, digamos, me gusta arreglarme a mi manera y sin embargo no me depilo. Y no me siento que no sea coqueta, decíamos la palabra. No sé si me siento coqueta, pero digamos que de alguna manera. Coquetería. Claro, de coquetería. No, vendés ser así como, si yo a la noche me calzo un rímel, bárbaro. Disminuye me mi pongo nivel tacos. De me pongo tacos, igual yo con tacos tengo un problemón. Pero más por una cuestión de. Sos menos feminista. Claro. Soy menos sos feminista. Menos feminista. Pero que no. Que no te digo. Soy menos feminista, me vuelvo más vulnerable a que me maltraten. Si lo haces porque. No, porque ahí está el tema de poder defenderse ante lo que te pueden llegar a decir. Romper con los estereotipos no implica que ciertas cosas de los estereotipos nos gusten. Uh-huh. Ahí vamos. Porque si no nos vestiríamos, no sé, como, no sé. Bolsas de arpillera. Claro. Tendríamos que romper con todo, no se puede romper con todo. Claro, no es la cosa de romper con todo. Bueno, es que es un poco. Y además, ¿por qué romper con todo? Claro. A mí me encanta ponerme rimel. Ay, a mí también. No tenía ningún deseo. Claro. Lipstick. Claro. Además, poder elegir entre ese abanico de cosas que nos ofrecen los estereotipos y lo que no encaja en los estereotipos. Que, digamos que no hay que ser inocente y no dejar de ver que existe, digamos, lo que es un estereotipo de belleza, digamos, claro, lo que se supone, supuesto, lo que es la femineidad, digamos, la coquetería asociada con la femineidad. No podemos dejar de ver, sí, eso, pero digamos. En Las Furiosas, yo milito en una colectiva feminista que son Las Furiosas. Ah, militás encima. Sí. Y lesbiana. Lo peor. Y te gusta encima. Y yo te depilas. Y hicimos para un 8 de marzo el No Barbie, que justamente era esto. No es que una piba que, digamos, tenga esa estética, vos decías, ah, mira, qué guay. O sea, no, es patriarcal. Nah, bueno, claro, no. Pero sí, que es el estereotipo de belleza que nos quieren bajar a todas. Claro, con eso no estamos de acuerdo, digamos. Planteamos esto que decíamos hoy, la hetero... Normatividad. La diversidad, vamos a decirlo en otra palabra. Heterogeneidad. Heterogeneidad dentro en todo, dentro del feminismo, fuera del feminismo, digamos. Claro, habilitar las opciones. Claro. Si no hay opciones, no hay elección, sería. ¿Sabés que me estaba acordando que alguien dijo, no sé quién, que el maquillaje era en Occidente lo que el velo en Oriente? Fuerte. Puede ser. Sí. ¿Y igual, las tetas sí, operadas? Y a mí me, claro, me dio para pensarlo, también. Ojo. Puede ser. Porque digo, ¿por qué solo nosotras nos pintamos también? Uh-huh. ¿No? Porque las sí, mujeres, ¿no? Claro, digo, porque de hecho ahora se está rompiendo un poco que algún que otro chico lo ves con un delineador o con. Pero digo, ¿por qué? Claro, pero ¿por qué? La cara de Pandy. El mandato viene a que sea solo exclusividad nuestra y que haya que hacerlo para estar bien. No estás linda nada más cuando estás pintada, es la realidad. O sea, entonces es romper con esos estereotipos, sí, digamos. No, puede serlo o no, no importa, es que no sí, te obliguen a y hacerlo. Y obviamente que uno también, perfecto, viene como un poco performateado pensando aquellas cosas que son lindas, digamos, no es que nos gustan porque ay nos gustan, sino porque estamos atravesados socialmente, entonces claro, hacen que nos gusten determinadas cosas y determinados cuerpos y determinadas formas de cuerpo. O sea, de eso tampoco, no lo podemos ignorar, pero tampoco podemos como cercenarnos absolutamente todo. No. Bueno, pero el tema es si uno ve el cuerpo como objeto, el propio cuerpo o el cuerpo de otras mujeres como objeto, no. Digamos, me parece que pasa por ahí. Claro. ¿No? Pero digamos, me parece que lo que se discute, claro, ¿no? Es eso, ¿no? Claro. Sí, pero por ahí muchas veces uno puede percibir, o sea, siempre es como sujeto y objeto al mismo tiempo, o sea. Claro. Eso es como muy difícil. ¿Cuál es la línea fina? Por ejemplo, no sé, yo he tenido amigas que me dicen, no, yo me quiero operar las tetas porque, por mí, solamente por mí y porque me veo más linda así. Indagas un poco y es porque hay un novio atrás que le dice, me gusta que tengas más tetas. Entonces vos te quedás, decís, bueno, qué obviamente difícil, que ahí, ¿no? Tu deseo está atravesado por el deseo del otro, tu mirada está atravesada por la mirada del otro. Eso es como un caso extremo, pero hay cosas como más sencillas, como esto, digo, ponerse rímel, sí, que sí, obviamente sí, estás destacando determinada parte del cuerpo que siempre, o sea, está atravesado por esa mirada del otro. La realidad es que en un principio lo haces por la mirada del otro, como depilarse. A ver, no sé a qué edad se empezaron a depilar ustedes, pero a mí a los 12 me dijeron, tortura, te tenés que depilar. Tortura. Yo dije, bueno, me tengo que depilar, me depilaron y a partir de ahí me empecé a depilar hasta que dije, ¿por qué mierda me depilo? Que me duele, me pica, se me encarnan todos los pelos. Peor que estar, o sea, no tenía sentido, era peor estéticamente, sí, si querés, era peor. Bueno, cuando lo cuestioné, lo pude dejar de hacer. El problema es cuando que la mayoría de las mujeres, si no nos cuestionamos estas cosas, que por eso yo considero que no somos todas feministas, porque de hecho la mayoría no se las cuestiona, te depilás de por vida, porque nunca se te ocurrió decir, ¿por qué me depilo? Sí, o aunque sea poder hacerte la pregunta y después, una vez que ya te lo preguntaste, poder decir, decidir. Claro, yo creo que como, eso es algo que no puedo dejar de hacer. Claro, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo me lo he preguntado cuando estás ahí gritando y digo, pero me vuelvo a ver. Ya te gusta. O sea, vos ya te parece que estéticamente está bien. Me gusta depilada. Más verme, claro. A mí me cuesta clavarme la pollera cuando empieza la temporada. Es la verdad, también. Ajá. Me voy haciendo una adaptación. Pero una vez que lo pero sabes, porque sabes cómo te van a ver otros, digamos, por eso. No se dan cuenta casi, te lo juro. O sea, la verdad es que. Pero es que sos muy rubia. Nadie te comenta nada. No. Nadie te comenta nada, salvo tu familia. O sea, mis tías que me dicen, ya un día te voy a agarrar y te voy a depilar. Y yo, ¡epa! Hasta que en algún momento te tenés que enojar y decir, mira, yo no te critico tu depilación, vos no me critiques la mía. Cortemos acá porque ya, viste, que la familia es como la que más se pone en hacerte respetar ciertos estereotipos, sí, ¿no? Sí. Y la depilación fue un temón. O sea, sí, es un tema. Sí. Es un tema de un par de que mucho más que lo que has pensado, ¿no? Mucho más o que lo que has dicho. Claro. Mucho peor, muchísimo peor. Mira, los pelos son una cuestión del Estado. Oh, sí. No puedes creer. Esto tendría que estar financiado por el Estado. Tal y que cual, se la de joder. Será para todos y todas. La definitiva para todos y todas. Y todos también aquellos que se quieren sacar los pelos. Además, porque es lo más visible, digamos. Es lo primero que el otro va a percibir, ¿no? Sí, la imagen, claro. Pero digo, los hombres que se depilan, si es una locura, porque ¿cómo se van a empezar a depilar? Yo digo, qué boludez. Pero digo, el tipo que se depila lo decidió él. Nadie jamás en su vida le dijo, che, depilate. Nunca. O sea, el que se depila porque quiere depilarse. O sea, que es distinto. De última, si quiere, bueno, que lo haga. Como nosotras. Lo criticamos, algunas nos la bancamos un poco y logramos estar más cómodas no depiladas que depiladas. Otras nos seguimos. Nos bancamos los tirones. Y otras, claro, digamos. Pero bueno, sabiendo que bueno, que se puede no mantener ese mandato también. Exactamente. Esta es la cuestión de las opciones otra vez, ¿no? Claro. Vamos ¿a dónde? ¿A la canción o al próximo prejuicio? Vamos a la canción, canción Dulce Rodo. Nos estamos copando mucho y así que nos volvemos a organizar. Vamos y con un temita y enseguida seguimos acá por Radio Nauta. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day. No regrets, no motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. Radionauta FM 106.3. ¿Quién dijo que en las luchas no nos queremos? Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza. Para pedir cerveza, si tienes plata. El feminismo es amor, miércoles 19 horas por Radionauta. En este primer programa El Feminismo es Amor, completamente emocionada con los spots que se han grabado para este programa. Estoy anonadada. Son mágicos, no se los pierdan, por favor. Así que en los cortes también presten atención a Radionauta. Escuchamos a Amy Winehouse recién con algo así como las lágrimas se secan solas, en la hermosa voz de esta mujer maravillosa que, bueno, ha fallecido y lo lamentamos mucho, pero nos dejó su música, que es un encanto. ¿Te gustó la canción, Castaña? Sí, me gusta, Hermosa. Me gusta el carácter que tiene con su voz. Y también, ¿no? Esta arremete. Cuestión de, claro, de revolucionar también. Esta mujer se maquillaba mucho. Sí. Y qué bien le quedaba. Claro. Y cuántas cosas hizo, ¿no? Bueno, igual murió tan joven. Bueno, sigamos. Sigamos, estamos con Castaña, acá, aquí también Provencín, con Mara y Pandi, nuestras invitadas, charlando esta cuestión de los prejuicios feministas o antifeministas para ver, digamos, si nos conviene ser feministas o no. Nos recomienda. Yo creo que vamos que sí, porque básicamente podemos hacer todo. Todo, claro. Es maravilloso. Somos re libres, o sea, está. Es maravilloso. Bueno, seguimos, Casti. ¿Cómo no, Proven? Vamos con el número 5, cortito. ¿Las feministas son todas vegetarianas? Lo escuchamos mucho, lo recuperamos de boliches. Sí. Esa proposición ya linda con la tontería. Claro, tal cual. Yo me parece una burla. Pelotudez, sí, ya, burla. Claro. Porque además, si nos basamos así como con los estereotipos de los que venimos hablando, varón. Asociamos varón con choripán, con la cancha, el chori, el varón. Entonces, ¿cómo se le va a imputar a una mujer a la cual se le imputa ser machona que no le gusta el chori? Claro. O sea, hay una contradicción, sí, entre estereotipos. No hubo un buen raciocinio en esa argumentación. Hay una contradicción de estereotipos, sí, ahí. ¿Cómo es le vas verdad. A decir a una mujer que es machona y decirle que no le gusta un buen sándwich de vacío? Ay, es tonto. Sí. Aparte que no gusta eso. La lechuga, no entiendo. ¿La lechuga? Digo, hay personas que les gusta la lechuga. Pero no, hay lechuga. Personas que son vegetarianas por elección y porque tienen, digamos, como toda una cuestión ideológica detrás de por qué serlo. A la gente que dice esto hay que invitarla a un asado feminista. ¡Ay! ¿No? Porque otra cosa, las feministas hacemos asado también. Porque estoy segura de emprender bien el fuego. Para mí que le debe salir medio feucho, pero... Yo quiero decir que, por ejemplo, pero calculo que por mi socialización en el género, no sé prender el fuego. Pero me siento bastante limitada por yo eso. Yo sé prender el fuego. Te lo hago con dos ramitas y todo. Tengo mucho campamento encima. No lo intenté nunca. Ahí está. Listo. No es tan difícil. No es tan difícil. Estoy tan empoderada de este programa. Es que yo. Lo chiquitito abajo, lo más grande arriba. Ojita, ramita, ramita. Estoy anotando. Papel en el medio. Pasa que se hace, viste, como todo el mito de hacer el fuego. Qué sé yo, porque siempre decía los varones. No, pero yo prendo una hornalla y no sabés qué lío. El horno, me tenés que apretar el cosito un rato más largo, pero es lo mismo. Válvula de seguridad tienen los hornos. Claro. No es unión ni una pavada. El prendido de horno nunca se le dio valor y al del fuego así. Es una excelente pregunta. ¿Por qué al asado se le da importancia y no a la ensalada? No, no, porque no, los mandan a hacer la ensalada los domingos que cocinan los hombres supuestamente. Ay, ¿por qué se aplaude el asado y no se aplaude, qué sé yo, todos los días? Lo otro, claro. No sé, una lasaña, que una pueda hacer, alguna otra cosita. Injusticias cotidianas, queridas amigas. Injusticias cotidianas. Pero bueno, lo del vegetarianismo sería también esa tontera de, ¿no? Una disidencia alimentaria y una disidencia de género es lo mismo. Claro. Sí, además también creo que tiene que ver, ¿no?, con que lo que hace la mujer es socialmente vilipendiado y visto como, bueno... Vilipendiado. Vilipendiado. Buenísimo. Con B corta. Vituperado. No, esta cosa de que si lo hace la mujer, bueno, pero en definitiva lo puede hacer cualquiera, entonces se desmerece también el hecho de que, bueno, yo estoy prendiendo la hornalla de última y te hago un omelette, ¿no? Y tiene el mismo valor, digamos. Sí, no, y también prendemos el fuego y hacemos el asado. También. Digo, no hay mérito, digamos, en el asado para mí. En ese sentido, como lo podemos hacer todos y todas, si vos nunca prendiste un fuego es porque nunca lo intentaste, así como no. Muchos tipos como manejar, que nos enseñan cuando tenemos 20 años. Ay, sí, bueno, los mirá, yo estoy 10. En la reciente experiencia de, sí, de manejar. Cuando mi hermano maneja hace 10 años, por ejemplo, siempre me comparo con él, pues claro. Mellizo, entonces es como... Ah, es fácil. Es fácil. Siempre estamos como en la misma etapa de la vida, pero él maneja hace 10 años. Lo tenés que hacer cuentas, ¿viste? Cuando él lo hizo, ¿no? Yo tenía un caos. Y sí, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con que por ahí nos enseñan mucho más tarde, no está tan promovido que tengamos que hacerlo. ¿Y si tenés ganas? ¿No? Digo, como estas cosas de los mandatos, a veces los mandatos que tenemos, por ejemplo, la maternidad, como hablábamos hoy, bueno, en algún momento vamos a tener ganas, ya tenemos ganas, o sea que vamos a ser madres, listo. Si no tenemos ganas de hacer un asado, nunca vamos a hacer un asado. Si no tenemos ganas de manejar, nunca, porque a diferencia de a los varones, a vos seguramente tu papá nunca te dijo, che, te enseño a hacer el asado. No, en lo absoluto. Claro, por ahí a tu hermano sí. O a, es un buen hombre igual. Mi papá también. Lo otro que pasa con eso es que cuando sos mujer y manejas, te ves como la obligación de manejar bien. Porque guay que vayas a hacer una maniobra errada porque tenés 400 personas que están gritando algo y tienes. Totalmente. O sea, quedás así como atónita, no, déjenme en paz. O sea, sí, el demostrar un poco más. Siempre, no, por ser mujer. Siempre estamos a prueba, digamos. Exacto. Así que, qué agotador. Vamos con el próximo ejercicio, por favor. Porque la prueba nos van a poner que nos van a echar. ¿Cuál sería el próximo juicio, Casti? Te lo paso a decir. Las feministas piensan que varones y mujeres son iguales. Ajá. Yo, antes que respondan las invitadas, voy a decir mi percepción. A ver. Yo pienso que las feministas no pensamos que seamos iguales. Al contrario, o sea... basándonos en las diferencias y reconociendo las diferencias, creemos que tenemos que tener igualdad de oportunidades y que tiene que haber un trato equitativo y justo. Ah, claro. Por decir eso. Bueno, sé que estamos de acuerdo. Bueno, el feminismo piensa eso, o sea, digamos, lo que volvemos a lo mismo. El feminismo no es una sola cosa, digamos. Es un que se da en muchos lugares, por lo tanto, depende de un montón de cosas lo que esté pensando cada feminismo, digamos. No es una generalidad que pensemos que dentro del feminismo de la diversidad pensemos que somos diferentes, pero que, esto que decían ustedes, que sea un trato equitativo, justo, tener los mismos derechos, que se nos respete de la misma manera. Habrá otros feminismos que no piensan lo mismo, que nos piensan iguales, y que en mi postura, o sea, es esa, que también somos distintos. Sí, que también acá tenemos que incorporarnos mujeres, varones y también personas trans que nos han... Sí, lesbianas, que no se reconocen como mujeres también, que, claro. Digamos, dentro de la diversidad. Y lo interesante es que la propia realidad nos muestra que esas cosas han ido cambiando y que tenemos que abrir de algún modo la mente, que son cosas que están con nosotros, que conviven con nosotros. Pero no son naturales, ¿viste? Algo de naturales deben de tener. Yo escuché una estadística, pero bueno, no tiene mucho que ver con esto. Pero voy a saltar. No importa. ¿Quién hace tanta gente hermafrodita como colorados y coloradas? Mira. No, pero lo que pasa es que uno los colorados los ve, los visibiliza, pero los hermafroditas no. Pero es como estadísticamente nacen la misma cantidad. El dato es espectacular. No puedo decir la fuente porque la verdad que no, lo desconozco, pero es como un mito que llegó a mí. Muy interesante, Castaña, me has sorprendido. Trabajo para eso. Los colorados. Sí, no, yo quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Que convivimos. Entonces, ¿cuánto de no natural tiene esto? Si estamos en un compartiendo los espacios. No importa, pero somos seres sociales. La naturaleza la accedemos. Claro, o sea, no es natural, no. Sí, o sea, ¿qué es tu ropa, todo, o sea, todo lo que, las computadoras, todo lo que comemos casi todo el tiempo, los fideos que empaquetados, o sea, digamos, si vamos a hablar de natural, viste, habría que ver una familia tipo heterosexual, con tres hijos, con la casa, el auto, qué natural. Sí, que seguramente de natural tenga muy poco. Claro. Sí, sí, sí. Pasamos al siguiente prejuicio. ¿Qué tiene que ver con la insatisfacción, Casti? Te saltaste uno, Prover, pero vamos con ese y vamos a la anterior. Bueno, sí, bueno, sigamos con este porque esta charla está muy amena. ¿Cuántos minutos? ¿Qué tiene que ver con esto que sí que se escucha, que lo vas a escuchar por donde pases? Las feministas son mujeres insatisfechas sexualmente. Oh. Digamos, como que tener orgasmos a menudo, ponele. Y ser feminista no estarían siendo compatibles. Yo, en el reino del señor. Mi opinión sería al revés. A ver. Que puede ser que anterior al feminismo tenga menos orgasmo que después. Porque justamente esto, cuestionarnos nuestra sexualidad, que nosotras también queremos placer y que no estamos a disposición del hombre para la relación sexual, ni en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni, digamos, con cualquier pareja que tengamos, nosotras también queremos tener orgasmo, nos gusta que nos toquen, nos gusta tocarnos, digamos, entonces, si nos cuestionamos, entre todo lo que nos cuestionamos nuestra sexualidad, seguramente seamos satisfechas sexualmente mucho más después de cuestionarla que antes. O sea que para mí sería hasta al revés si quisiéramos. Me gusta eso. Sí, no lo había pensado así, muy interesante. La verdad que sí, me dejaste atónita. Porque además me parece que se le quita la obligatoriedad a la sexualidad, ¿no? A partir de esos cuestionamientos. Claro. Sí, sí. También de dónde sale esto del mal cogida, ¿no? Sí. ¿Se puede decir, operador? Ya está. Esto, y entonces sos feminista porque como no puedes disfrutar de la vida, entonces no te queda otra que andar rompiendo la vida. No podemos disfrutar de la vida por el patriarcado. Ese es el problema. No por tener un orgasmo. Claro. Digamos, sí, por eso somos feministas, es verdad. Es la realidad, porque no podemos disfrutar de la vida libremente, somos feministas, para cuestionar eso y poder avanzar. Me gusta, ¿no? Una pregunta sería, bueno, ¿por qué una mujer o un varón, en un caso muy feliz, se vuelca al feminismo? Porque tampoco es una cuestión natural de que se nace feminista o que se... ¿No? Naturalmente uno dice, bueno, quiero luchar por... Románticamente es querer cambiar el mundo, ¿no? Bueno, es eso, en el feminismo, ¿no? Es amor, vamos por los romanticismos de ese tipo. Claro. Nos encanta la ternura y el amor. Sí. Exactamente. A ver. ¿Seguimos con otro? Sí, Casti. Te lo leo. ¿Hay que ser mujer para ser feminista? No necesariamente. No, la realidad es que dentro del feminismo hay, la mayoría somos mujeres, hay lesbianas, trans, gay, la diversidad me parece que viene por los que rompen ciertos mandatos más estructurales. En sí, los hombres pueden serlo, pero no es algo que les sea muy cómodo para mí. O sea, el feminismo, uno de los mandatos que rompe es esta desigualdad entre hombres y mujeres. Y la verdad es que el hombre tiene ese privilegio que le cuesta romperlo, digamos, ¿no? Le cuesta correrse el lugar de privilegiado para darnos un paso y caminar a la misma... A la par. Entonces, sí. En ese sentido, me parece que, si bien hay muchos varones que acompañan al feminismo, siempre es como ese acompañamiento. Nunca es un feminismo alto, pero digo, creo que... Levantar la bandera. Claro, pero se puede hacer, digamos, se puede transformar. También un poco, pues seguro serían señalados por el... me imagino, ¿no? Por algún amigote. Ah, bueno, nosotros tuvimos compañeros feministas. Sí. Bárbara, chica. Les cuesta, o sea, es difícil también porque hay que deconstruirse un montón para ser varón y feminista. Pero yo creo que están en el camino, o sea, les pongo esperanza y fe. Porque también es entender como algo que no se pasó por, digamos, por esa situación de sometimiento, que las mujeres sí, digamos, también es poder ser una posición, claro, que una posición del otro, ¿no? Distinta. Sí, o sea, que no nace de la experiencia, sino de una... Bueno, sí, de la experiencia, pero del que tiene el privilegio. Pero digo, no nace claro. De la propia experiencia ir contra eso, digamos, porque no se pasó por esa experiencia de mujer. Sí, bueno, digo, es correrse de un lugar privilegiado y a la vez... Solidaridad. Pero poco criticado, digamos, la masculinidad es poco criticada. Sí. Entre los mismos hombres. Y dentro del feminismo, una de las cosas que cuestionamos no solo es la feminidad, digamos, esto de la mujer flaca, tetona, rubia, ¿no? Sino también, qué sé yo, sumisa, que llora, sensible, digamos, y el hombre... fuerte. Lindo, fuerte, grandote, que no que llora. Que hace el asado. Digamos, esa masculinidad, los mismos hombres la siguen reivindicando y a veces les cuesta romperla. Entonces, no, no es fácil correrse de un lugar de privilegio, creo yo. No, seguramente no. Y la verdad que es lo que dice ella. Y también que son los lugares donde ellos se encuentran seguros. Pueden llegar como a partir de entender al otro, digamos, desde lo intelectual, ¿no? Desde entender y analizar al otro, pero no desde la propia... Igual arengamos a los hombres a que se animen a ser feministas. A decirse feministas, porque aparte es eso, animarse a decirse feminista, no es... Eso a hombres y mujeres, arengamos. Claro. Arengamos a todos a que sean feministas. Totalmente. Y todas. Porque también pensar en un cambio como el que propone el feminismo, ¿cómo se puede lograr sin un gran colectivo afuera o diciendo yo lo miro por la tele y bueno, te apoyo cuando me toque? O sea, va a quedar medio... No nos queremos apoyen más. O sea, ese es otro bueno. Digamos, como que solo cuando nosotras queremos, claro. Pero solo no cuando nosotras claro. queremos. Cuando las dos y claro. quieren. O las dos queremos. Como un acuerdo. Claro. Como un acuerdo, claro. Pactamos consenso, buscamos consensos claro. acá en Radio Nauta. Ya nos estamos quedando unas cortas de tiempo, entonces el circulito es que vamos a ir redondeando. Sí, exactamente. Una pena, porque esta conversación sí. nos quedaríamos Nos quedaban acá. Dos o tres, pero básicamente recorrimos todos los prejuicios, así que creo que las bases ya están. ¿No? La base está. Ay. El equipo está armado. Sí, estando en error. conclusiones que a las que podamos arribar aproximadamente. Yo creo que una de las conclusiones puede ser en uno de los mitos que no tocamos, que es feminismo versus machismo. Vamos por ahí. Y la conclusión sería, digamos, si lo que nosotros planteamos como machismo es este sistema en el cual la desigualdad es lo que reina, digamos, y el feminismo que venimos planteando en este programa es a la igualdad, o sea, no es que el feminismo plantea la subordinación del hombre. Eso es opuesto. En que uno plantea la igualdad, que es el feminismo, y el machismo sostiene la desigualdad. Pero no en que nosotras queremos ser superiores y pasarlos por arriba, digamos. Sí, como invertir en lo que la dominación. Que también hay muchas veces... iguales, era tan poquito. No. hay algo que quiero también remarcar, que muchas veces se dice es... No, yo no soy ni machista ni feminista. Es algo muy básico sí, que se dice. Sí. No soy ni uno ni el otro, como si fueran... creo que este prejuicio iba también en ese lado. Como si fueran las dos caras de una misma moneda. Exacto. Y no son dos caras de una misma moneda. No. Porque uno va por la libertad, digamos, y por la justicia, y otro va por la injusticia y la desigualdad total. Aparte no hay un movimiento que sea machista. Total. O sea, no hay no hay marcha. La sociedad en general. Es en general, claro, es un sistema como el capitalismo, digamos. No es que hay una bandera que viene por el capitalismo, no. Claro. Digamos. Pero ese machismo se levanta día a día en un montón en de todos cosas. Los días, claro. Ojalá fuera un cartel. Sería fantástico. Es más fácil de derribarlo. Sería más fácil de detectar y derribar. Por eso, creo que es importante remarcar esto. Las feministas no vamos en contra de los hombres. No, los queremos. Los si necesitamos, nos hacen un asado, mejor. Nos gusta que estén al lado nuestro. Si les sale rico. Y al inverso, digamos, los machistas sí van en contra de las mujeres, no nos quieren, nos matan y bueno. Nos golpean, sí. Nos golpean. Sí, un mojón. O sea que sí, alimentarlos en esta perspectiva feminista que evidentemente nos va a volver más libres, podemos decir. Y antes de despedirnos, quisiera recordar que vamos a estar el próximo miércoles 19 horas por aquí, por Radio Nauta, en El Feminismo es Amor. Saludar a todos y todas que nos hayan escuchado. Agradecerle mucho a nuestras invitadas, fue un lujo. Un lujo. ¿Están contentas de estar en el primer programa? Sí, bárbaro, sí. Nos hemos divertido. Pero vamos a saludar que nos echan. Bueno, nos vamos dejándoles un temita que recupere un poco el espíritu que queremos proponer, ¿qué es ¿no? Lo que vamos a hacer? Porque vamos a machacar esta idea. Machacar hasta que entre. Bueno, y será hasta el miércoles. Chau, chau. Chau. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar todo lo que tengo,